no se cansa de bailar. El alegre cha-cha-cha, qué sabroso pa' gozar. Es un baile sin igual, tiene ritmo callejero y se ha hecho popular en Cuba y el extranjero. Mueve la cintura de aquí para allá, mueve los hombros de allá para acá. Es un baile rico para gozar, es un baile rico para bailar. Así se baila el cha-cha-cha, ritmo de mi Cuba, tierra tropical. Su majestad, el cha-cha-cha, para bailar.